Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. La semana pasada el nivel de las nóminas no agrícolas decepcionaron a los mercados financieros, lo que hizo que la probabilidad de alza de tasas en septiembre cayera desde 55% hasta 35 y 40%, y el precio de nuestra divisa retomó fuerza en 1.05%. Este martes se publicó el dato ISM no manufacturero a su nivel más bajo en 6 años y medio, e hizo que esta probabilidad se fuera hasta 20%, en donde estamos ahora. El nivel de precio de nuestra divisa volvió a fortalecerse y ahora lo hizo en 1.62%, acumulando en lo que va del mes poco más de 3.5% desde el máximo de 18.93 pesos por dólar hasta 18.25 pesos. Esto indica que la volatilidad está lejos de terminar y, por el contrario, en las próximas semanas se pondrán más nerviosos los mercados financieros. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.